Nelly va a acentuar sus estudios de teatro en seminarios internacionales con Ida Kelanova en la República Checa y en el The House Foundation of Art en New York. Astor Piazzolla no podía estar ausente en el repertorio de esta cantante. Esta página escrita por Piazzolla para la película italiana Enrique IV, con letra de Horacio Ferrer, Oblivion. Nelly Saporiti cuenta con numerosas giras al exterior, donde ha tenido grandes éxitos. Ha grabado en el último tiempo 6 CD, la mayoría de ellos con el acompañamiento de Gerardo Gandini, de quien Nelly fue su pareja y acompañante hasta el día de la muerte del pianista, el 2013. La siguiente es una milonga negra,

para entibiar los recuerdos. Si voy, qué soledad. Si vuelvo, no sé si estás. Ay, penita de estar lejos, tristeza de regresar. Si voy, qué soledad. Si vuelvo, no sé si estás. De estar lejos, tristeza de regresar. Luna que cantan las coplas cuando se añora el regreso, decí que voces me nombran. Del corazón peregrino, bordada de estrellas la noche, para alumbrar mi camino. Si voy, qué soledad. Si vuelvo, no sé si estás. Estar lejos, tristezas de regresar. Si voy, qué soledad. Si vuelvo, no sé si estás. Ay, penita de estar lejos, tristeza de regresar. Tristeza de regresar, tristeza de regresar. Despedimos a esta cantante con pistas de su álbum Locas Tentaciones, con este tango de la música de Homero Luciano Stamponi y letra de Cátulo Castillo, El Último Café. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me